Así es, como cada martes estamos ya en Construcción para Todos con Aurelio López, nuestro arquitecto técnico. Aurelio, buenos días. Buenos días, Raúl. Hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones que hay, sobre todo para móviles y tablet, que han surgido y son aplicaciones para la construcción o aplicables en el mundo de la construcción. Y para ello, pues he querido contar de nuevo con Enrique Alario, que es un arquitecto técnico de Valencia. Ya estuvo con nosotros comentando aquel asunto de los desperfectos en el edificio de Santiago Calatrava. Uh-huh. Y como él domina bastante el tema de la tecnología aplicada a la construcción, pues le he llamado y está aquí con nosotros. Buenos días, Enrique. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nos vas a hablar sobre todo lo que es este mundo de las aplicaciones para la construcción, que cada vez más, y sobre todo cada vez más a mano, se van disponiendo, ¿no? Sí, hombre, cada vez más a mano porque claro, resulta que tenemos unos dispositivos que ya quisieran los ordenadores de hace años tener la potencia que tienen y, sin embargo, no, a mi entender, no les estamos sacando todavía todo el rendimiento que les podríamos sacar, ya lo creo. Pues cuéntanos. Pues nada, hombre, yo básicamente hace ya un tiempo que cuando me compré el tablet y el teléfono y todo eso, pues mi curiosidad interna que tengo, pues empecé a investigar a ver qué podía encontrar, qué podía tener una aplicación directa. Me llevé la sorpresa que no había mucha cosa. Entonces, claro, no podíamos aprovechar esta potencia que llevamos en nuestras manos, en nuestro teléfono, en nuestra tablet y eso, porque no teníamos nada específico. Pero poquito a poquito, investigando un poquito más, pues empecé a encontrar ya aplicaciones concretas que sí que nos pueden facilitar la faena a los técnicos, tanto que estamos por obra o que estamos tomando datos o ese tipo de cosas. Entonces decidí pues empezar a hacer una recopilación en el blog. Entonces se crea una sección en el blog que se llama Apps de Construcción, que si entráis en enriquealario.com, arriba veréis la pestañita donde pone Apps de Construcción, y ahí pues sí, las voy probando y voy viendo lo que se le puede sacar de partido. Entonces, nada, cuando me invitaste a participar otra vez en el programa, pues se me ocurrió que, como no tenemos mucho tiempo, pues al menos me gustaría que la gente se animara a buscar aplicaciones y por lo menos pasar por encima por algunas que me parecen destacables y ya empezar a ver algunos de los campos que podemos ayudarnos con los dispositivos. Y empezaría a lo mejor por lo que todo el mundo ya tiene y que, sin embargo, puede que no le esté sacando el partido, que son las aplicaciones en la nube, para gestionar nuestros documentos en la nube, pues tipo Dropbox, tipo Box, tipo SkyDrive, tipo Mega, en fin. ¿Tú cuál utilizas? Yo las tengo todas instaladas, porque las pruebo todas para ver cuál me gusta más, pero básicamente utilizo Dropbox para llevar el grueso de los documentos y luego utilizo Box para enlazar cuando hago algún proyecto o algo así. Yo lo que hago es poner ese proyecto en Box de manera cifrada y en el documento impreso que entrego a los clientes, les entrego un enlace para que puedan acceder a la documentación ahí en Box. Entonces es donde tengo todo lo... Le das un enlace al que solamente ellos pueden acceder, ¿no? Ellos y quien se lo manden. Por ejemplo, esto me viene muy bien si hago un proyecto para una comunidad de propietarios. Sí. Yo normalmente le doy el documento en papel al administrador de la finca, pero posiblemente algunos propietarios quieran tener acceso a ese documento. Por lo tanto, el administrador simplemente tiene que mandarles el enlace y no tienen que hacerse fotocopias ni nada, simplemente con el enlace pues acuden ahí y lo tienen accesible con el visado electrónico y todo. Perdona, Enrique, una pregunta. De todo esto lo que estamos hablando son aplicaciones gratuitas en principio, ¿no? Sí, yo todas las que voy a hablar Dropbox, tienen una parte gratuita, también, ¿no? Todas gratuitas, una parte gratuita y alguna parte que se tenga que pagar. De todas maneras, aquí me gustaría puntualizar que estamos en un entorno profesional. Entonces, claro, yo cuando una aplicación me va a ahorrar un tiempo, pues oye, si le tengo que pagar 5 euritos por la aplicación, vamos sí, a ver. Sí, no. Claro. Sí, el problema, Enrique, muchas veces es que como hay tanta variedad, vas picoteando y hasta que realmente descubres y dices, mira, pues esta es la que realmente me vale la pena y quiero tener más potencia en ella, pues siempre picas en lo gratuito, ¿no? Claro. Hombre, eso es lo que estoy intentando yo un poquito, es probarlas para que la gente tenga fácil el escoger. Entonces, pues bueno, si lo consigo, estaré encantado. Uh-huh. Luego, aparte de los de la nube, que simplemente sería un almacenamiento, digamos, tenemos ya algunas que sería para la gestión de los documentos. Una cosa es tenerlos en la nube y otra cosa ya es, pues oye, poder gestionarlos. Yo de momento he probado PlanGrid, que es así que tengo un post bastante extenso en el blog. PlanGrid es para tener almacenados los planos, por ejemplo, de un proyecto. Sí. Y dentro de cada plano pues yo puedo hacer referencias a daños, puedo hacer referencias a fotos, puedo hacer referencias a cosas que hay que hacer en un punto en concreto, de manera que yo puedo hacer una foto a una esquina que tiene una grieta y esa foto se la voy a mandar directamente desde la aplicación en el mismo momento a la persona que lo tiene que reparar para que vea la imagen, para que vea exactamente en el plano dónde está situado y exactamente qué es lo que tiene que hacer y sin necesidad de que tenga que esperarme a llegar al despacho, levantar el teléfono, explicárselo, espera que ahora te mando la foto, tal, nos vemos en la obra y te digo dónde está. No, simplemente ya le digo, mira, aquí en este punto del plano es donde está el desperfecto. ¿Y además cómo se llama? Esta se llama Plan Grid. Plan Grid. Y además en español, ¿eh? Además en español, sí. Además está en español. Esta tiene una parte gratuita, pero a partir de que ya tienes no sé qué número de planos es, pues hay que pagar. Pero vamos, es lo que te digo. Si me va a facilitar esto, pues a lo mejor no son unos precios en ningún caso desorbitados. Uh-huh. Y dentro de esta tengo pendiente por probar una que se llama On-Site Files, que creo que es parecida, pero no la voy a mencionar mucho porque simplemente la he abierto para verla, pero en cuanto la pruebe, tiene muy buena pinta. Luego tenemos otras que serían un poquito más prácticas de obra. Por ejemplo, tengo una que a mí me ha venido muy bien muchas veces, que es para hacer mediciones in situ en obra. Yo hago una foto de una zona y sobre esa foto mismo ya puedo poner medidas, puedo poner ángulos, puedo poner anotaciones, de manera que para hacer una toma de datos así rápida, pues me puede venir muy bien. Incluso yo he conseguido, porque esta aplicación, tú puedes hacerle los ángulos, y yo he conseguido, incluso sin mucho margen de error, medir un descuadre de una habitación con la línea del pavimento y con la línea de la pared. Yo me puse en verdadera magnitud así encima y puse la herramienta del ángulo y me dio el ángulo de descuadre que tenía esa habitación. O sea que es una maravilla y es muy gráfica y muy rápida. ¿Qué herramienta utilizas tú? Es decir, ¿qué dispositivo? No, dispositivo, ¿qué llevas? ¿Un móvil? Yo llevo iPhone y iPad. Tú eres de Apple, ¿no? Bueno, soy de... Sí, no es que sea un condicional de nada, sino que simplemente pues me empecé comprando un iPhone y para poder coordinarlo mejor me compré el iPad y en principio, como funcionan bien, pues no he cambiado de momento. Todas estas yo las he probado en Apple, pero bueno, la gente, estas que os voy a comentar, prácticamente todas están también en Android. En Android. Coméntanos alguna más. Pues mira, por ejemplo, ¿cuántas veces habéis ido por la obra y habéis tenido una libreta entera con las mediciones de la obra y tenéis que sacarlas de la bolsa y tal? Pues bueno, pues tenemos una aplicación que nos permite tener un BC3 metido dentro de nuestro tablet, que se llama Mido. Mido con BC3, dos fotos al final. BC3, para los que no lo sepan, pues es el archivo, digamos, la codificación mediante la cual tú tienes el listado de mediciones de toda la obra. Correcto. Además, unas mediciones totalmente desglosadas por capítulos, por partidas, por unidades, de cada unidad, los componentes de las unidades, los precios, las... líneas de medición, sí. Todo. Es como si fuera pues un programa de mediciones, un Memphis, un Presto, cualquiera de esos. Es un visualizador, pero claro, solo visualizar, no tener que llevar el tocho de papeles, pues ya me facilita. ¿Y te permite anotar sobre ello? No, solamente creo que no permite anotar nada más. Simplemente es un visualizador. Está bien, ¿eh? Está bien esto de englobar todas estas herramientas, porque los profesionales de la construcción muchas veces igual no saben dónde acudir, ¿no? Claro, es que esto se mueve muy deprisa. Entonces, o eres alguien como Enrique, que tiene mucha curiosidad y está muy encima del tema, o al final te pasas 3 meses sin preocuparte y a lo mejor te has quedado obsoleto y hay unas nuevas aplicaciones. Te saca una cosa que bueno, pero es que a los 10 días tienes otra mejor. Sí, lo que ocurre es que en este sector, al ser tan específico, no hay unos avances tan rápidos como ocurre en otros sectores. No tenemos un mercado tan rápido. Aquí, pues por ejemplo, cualquiera de estas que os estoy comentando lleva un tiempo, lo que pasa es que son muy desconocidas. No sé cuántos de nuestros oyentes alguna la habrán oído. La de MyMisor seguramente sí, porque esa es de las más famosillas, pero no se conocen, y como no se conocen, no se usan. Y entonces esa es la batalla que quiero vencer yo con la difusión que le puedo dar a través de mi blog. Sí, además aquí también el reto a conseguir es que haya un poquito de compatibilidad entre todos los técnicos, ¿no? Claro. Que digas, oye, mira, yo es que utilizo la misma aplicación que tú, te puedo incluso pasar una nota que tú vas a entender o la vas a poder recibir correctamente. Sí. Porque, por ejemplo, la de Plan Grid, hay versión de iOS y hay versión de Android, Y claro, entre ellas quizá no son compatibles, pero los datos sí son compatibles. Y al tener una versión en web, se sincroniza con la web y tú ya se lo pasas al sistema que tú quieras. Eso lo están consiguiendo a través de eso, de hacer sincronizaciones web. ¿Qué tal funciona con el Drive? Bien, muy bien. Muy bien también, sí. Yo es que lo veo siempre ahí en Gmail, está siempre pululando, súbelo al Drive y tal. Es otro almacenamiento, lo que pasa que tiene la ventaja de que tú puedes editar los archivos y además los puedes editar en tiempo real y varias personas al mismo tiempo. Es una ventaja grandísima, se puede estar trabajando sobre un informe tres técnicos a la vez y cada uno está viendo en tiempo real lo que escribe el otro. Uno en China, otro en Australia y otro en España. Eso es fantástico. Eso también se puede conseguir con SkyDrive. SkyDrive es la de Microsoft y también tiene una función para poder tener un Excel, para tener un Word y poder sincronizarlo y editarlo en tiempo real. Estas aplicaciones ya son realidad y funciona muy bien, la verdad es que funciona muy bien. Bueno, y por último, ¿alguna última aplicación? Última aplicación, pues mira, me llama la atención también, aunque me dejo muchísimas en el tintero, imagino que tendremos más oportunidades de poder comentarlas, pero Magic Plan es una aplicación que me gusta especialmente porque te permite hacer una toma de datos de un espacio, de una habitación, de una vivienda, de lo que tú quieras, simplemente apuntando con el teléfono, apuntando con el tablet a las esquinas de la estancia. Tú mides las esquinas, vas girando en el sentido de las agujas del reloj, cuando te encuentras una puerta le dices el inicio y el final de la puerta, y cuando tú cierras ese círculo, resulta que esta aplicación te saca el plano del perímetro de esa habitación donde tú te encuentras. Pero no solo eso, sino que además te pone cotas de cada una de las paredes, de cada uno de las longitudes que tú has medido entre esquina y esquina. ¡Qué maravilla! Es una pasada, es una pasada. ¿Qué ocurre? Claro, las mediciones pues no son exactas. Se pueden ir en unas condiciones favorables. Yo he llegado a medir prácticamente al centímetro, se me puede haber ido 10 centímetros arriba, 10 centímetros abajo, pero luego como cada una de las mediciones las puedes editar, tú una vez ya tienes el dibujo creado, pues simplemente es ir diciéndole, pues esta pared le das a editar, le dices la medición real que tú mides en el momento, y voy más allá. Esta aplicación tiene algunos equipos de distanciómetros láser, creo que son de Leica, en los cuales se sincronizan, y yo pincho en el plano que acabo de crear en una medición, le doy con la Leica en la pared esa y automáticamente se transfiere la medición y te coloca la medición dentro del planito y te ajusta el tamaño de la pared, de manera que... Y te ajusta el plano, ¿no? O sea, ajusta el plano. O sea, que cuando terminas de medir correctamente, el plano está perfectamente delineado, ¿no? Correcto, sí. Eso es una... Y luego también se le pueden poner fotos para tener referencias de alguna cosa, se le pueden poner objetos, mesas, sillas, estanterías, en fin, para hacer una toma de datos... Es fantástica. Y pues, no sé, me dejo varias, pero no sé cómo voy de tiempo para poder... Podremos seguir hablando de ellas. Sí, puede haber. Más adelante. Otro día podemos, claro. si tú quieres, volvemos a quedar y seguimos profundizando en el tema. Yo por mí encantado, porque con esto podemos tirarnos, vamos, tres programas seguidos. Sí. tres y más. Sí, seguro que sí. Pues muy bien, Enrique. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros otra vez. No hay de qué, gracias a vosotros. Te tomamos la palabra para algún programa más. Cuando quieras. Y ya no queda nada más que decir, pues, la dirección de nuestro blog, cosuparatodosblog.com. Y nada más, muchas gracias, Enrique. De nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Venga, hasta luego. Bueno, pues una vez hemos despedido ya a Enrique Alario, hoy el técnico de cabecera nos va a hablar de los tipos de superficies que hay en los edificios y que se utilizan en el mercado inmobiliario. Como ya está al otro lado del teléfono, vamos a pasar a saludarle. Buenos días, Luis. Buenos días, Aurelio. Buenos días, Raúl. Pues sí, hoy vamos a ayudar a un oyente a encontrar los metros cuadrados que le faltan en su casa. Vamos a explicar más. Se trata de un oyente que se pone en contacto con el programa por email tras habernos escuchado, cosa curiosa, cuando circulaba en su coche por la autovía 5. Nos dice que es propietario de una vivienda en un edificio de 5 plantas que está sujeto al régimen de propiedad horizontal, y que siempre sospechó que su vivienda tenía menos metros cuadrados de los que le indicaba la escritura. De esa manera, un día, pues procedió a medir las habitaciones y se encontró con la sorpresa que en efecto le salían menos metros de los que ponía en la escritura. Nos pregunta este oyente cómo es esto posible y quiere saber si los metros que le faltan se deben a un error y, por último, dónde están esos metros que le faltan. Bien. lo primero que tengo que decir es que este asunto que denuncia nuestro interlocutor lo he conocido en varias ocasiones de diferentes maneras durante mi ejercicio profesional. Para contestarle vamos a aclarar dos cosas. Primero, los tipos de superficie que existen en los edificios y segundo, lo que incluye cada tipo de superficie. Claro, entonces yo diría, ¿qué tipos de superficie hay en los edificios? Pues en los edificios encontramos dos tipos de superficies. Lo que se llama superficie construida y lo que se llama superficie útil. Hay que añadir que en aquellos edificios que están sujetos al régimen de propiedad horizontal, encontramos un tercer tipo, que es lo que se denomina superficie construida con reparto de zonas comunes. Por lo tanto, ¿qué se entiende por superficie construida, Luis? Pues la superficie construida es el área del polígono exterior que delimita un espacio cubierto. En este caso, el polígono exterior que delimita la vivienda de nuestro oyente. Por tanto, la superficie construida incluye todos los espacios que ha habido que construir, tanto los que van a ser usados por los habitantes de la vivienda, como los que han sido necesarios para ubicar el cerramiento, es decir, las paredes exteriores, la tabiquería, es decir, las paredes interiores, la estructura, es decir, pilares, muros de carga, y por último, las instalaciones, bajantes, tuberías, conductos, es decir, todos los metros cuadrados que ha habido que construir, aunque no se pisen. ¿Esa es la superficie construida y la superficie útil? La superficie útil es igual que la superficie construida, pero descontando el espacio que ocupan el cerramiento, la tabiquería, la estructura y las instalaciones. Por tanto, la superficie útil incluye solo los espacios construidos que van a ser utilizados por los habitantes de la vivienda. Es decir, diciéndolo más claro, los metros cuadrados que se pisan. Por tanto, siempre el valor de la superficie útil será inferior al de la superficie construida. Decías que había un tercer tipo de superficie, que es la superficie construida con reparto de zonas comunes. Sí, porque en los edificios que están sujetos al régimen de propiedad horizontal, para que nos entendamos, los que cuentan con una comunidad de propietarios, se da un tercer tipo de superficie. Es la que incluye además el reparto proporcional de la superficie ocupado por las zonas comunes del edificio. Hay que decir que las zonas comunes, como su nombre indica, por ser comunes, no son de nadie, sino que son de todos. Por tanto, cuando una persona compra una vivienda o un local en un edificio de propiedad horizontal, además de los metros cuadrados que compra y que están de su puerta para adentro, también compra una parte proporcional de los metros destinados a zonas comunes y que están de su puerta para afuera. Definimos, por tanto, la superficie construida con reparto de zonas comunes como la superficie construida de cada una de las fincas o unidades registrales con que cuente ese edificio, con el añadido de la parte proporcional de la superficie construida de las zonas comunes de dicho edificio. El cálculo de esta parte proporcional se obtiene por aplicación del coeficiente de participación que fue establecido cuando se constituyó la comunidad de propietarios. Vamos a explicar qué tipo de zonas comunes puede tener un edificio. Pues puede haber muchas. Generalmente, como mínimo, pues hay un portal, hay una escalera, hay un cuarto de contadores, hay un cuarto para el grupo de presión, hay un recinto o dos de telecomunicaciones, hay un torreón donde está ubicada la maquinaria del ascensor, y además también puede haber una conserjería, puede haber una sala comunitaria, puede haber un cuarto para el depósito de los depósitos de los paneles solares, puede haber un gimnasio, puede haber un cuarto de basuras, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, los que viven en pisos de comunidad de propietario tienen muchos metros que son suyos, pero que están fuera de su propia casa. Pues sí, en efecto, al comprar una vivienda, yo no solamente compro la vivienda propiamente dicha, sino que, como acabamos de ver, me venden otros metros que son los derivados del reparto de las zonas comunes. Vamos a poner un sencillo ejemplo. Se trata de un edificio que cuente con un total de 100 metros cuadrados entre el portal, la caja de la escalera, los cuartos de instalaciones. Supongamos que una vivienda cualquiera de ese edificio tiene de su puerta para adentro 80 metros cuadrados de superficie. Si el coeficiente de participación de esta vivienda fuera del 5%, en la escritura de propiedad aparecerán, además de los 80 metros cuadrados que tiene la vivienda, el 5% de los 100 metros cuadrados comunes, es decir, le habrán sumado 5 metros. Por tanto, aparecerá en la escritura con 85 metros cuadrados de superficie construida, porque ya le habrán incluido en esa cifra el reparto de las zonas comunes. Entonces, este caso será el que le ocurra a nuestro oyente. Sí. Sí, como él nos indica que se trata de una vivienda situada en un bloque comunitario, probablemente no ha tenido en cuenta la parte proporcional de las zonas comunes. En este caso, cuando se trata de viviendas de propiedad horizontal, es difícil proceder a comprobar si esto es así, porque habría que medir todas las zonas comunes de todas las plantas y luego ya hacer el reparto proporcional en base a los coeficientes. Si se tratara del propietario de una vivienda independiente, la explicación de que no les coinciden los metros podría estar en que solamente hubiera medido la superficie útil de las habitaciones en lugar de la superficie construida. Este caso sería mucho más fácil de comprobar porque nos bastaría con medir el polígono exterior de la casa en lugar de solo las habitaciones. ¿Qué les recomendamos hacer a los oyentes que estén en este mismo caso? Pues para realizar una medición de superficies, lo mejor es acudir a un arquitecto o arquitecto técnico para que proceda a hacer esos cálculos. Si una vez que están hechos los cálculos se constata que hay un error en las medidas, ya debe ser un abogado el que les indique cuál es el camino que tienen que llevar a cabo para reclamar lo que corresponda. Pues muchas gracias, Luis. Y antes de despedirte, dinos, ¿de qué va a hablar el técnico de cabecera en la próxima semana? Pues la próxima semana vamos a responder a un oyente que nos cuenta que en una casa que tiene en un pueblo quiere abrir una ventana al patio del vecino para dar luz a un cuarto que no tiene ventilación. Y ha consultado con diferentes personas y está desconcertado porque cada persona con la que ha consultado le da una información diferente. Pues muy buen tema, Luis. Pues ya solamente nos faltaría recordar a nuestros oyentes que para hacer consultas a nuestro técnico de cabecera, igual que para hacer consultas sobre el tema general que hablamos, pues se pueden dirigir a construparatodos@gmail.com. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Raúl.